vodka de fresa para ti, mi amor. Cuando tú ríes, la vida empieza, porque tu boca es boca de fresa. Si tú me hablas, me desesperas, por esa boca yo di mi amor. Por eso vuelvo siempre al recuerdo de aquellos labios, de aquella voz. Ese susurro que es un castigo, que no abandona mi corazón. Ay, no. Boca, boca, boca, boca de fresa. Boca, boca, boca, boca de fresa. Boca, boca, boca, boca de fresa. Boca, boca, boca, boca de fresa. Si esto fuera el paraíso, tú y yo solitos, Adán y Eva, tu bella boca el fruto prohibido, que me hundiría en la tentación. Por eso vuelvo siempre de nuevo, justo el momento que nos unió, ya que murmullo de nuestros labios que se rozaban en ese amor. Ay, no. Boca, boca, boca, boca de fresa. Boca, boca, boca, boca de fresa. Boca, boca, boca, boca de fresa. Boca, boca, boca, boca de fresa. Si tu boca de fresa besara mi boca de nuevo, daría mil vueltas al mundo sintiendo tus besos de fuego. Quisiera sacar de tu fruto el jugo que queme mi cuerpo, beberte hasta la última gota, borracho de sexo y deseo. Boca, boca, boca, boca de fresa. Boca, boca, boca, boca de fresa. Boca, boca, boca, boca de fresa. Boca, boca, boca, boca de fresa. Me vuelvo loco, me vuelvo loco. Loquito, loquito por tu boca de fresa. Amor. Boca, boca. Boca, boca. Boca, boca. Boca de fresa. Boca, boca. Me quema, me quema mi boca, tu boca me quema, me quema mi boca, tu boca me quema, me quema mi boca, mi boca, mi boca me quema, tu boca. Boquita de fresa, me quema, me quema, me quema la boca. Boca, boca, boca, boca de fresa. Boca, boca, boca, boca de fresa. Boca, boca, boca de fresa. Boca, boca, boca, boca de fresa. Boca, boca, boca, boca de fresa. Boca, boca, boca, boca de fresa. Boca, boca, boca, boca de fresa. Boca, boca, boca, boca de fresa. Boca, boca, boca, boca de fresa. Boca, boca, boca, boca de fresa. Boca, boca, ay, ay, ay, que me quema, que me quema. Boca de fresa.